Mi nombre es Sandy Vanessa Acevedo Méndez y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compass modelo 610 que contiene tres puertos USB y se puede conectar los siguientes dispositivos: impresora, mouse, entrada de corriente, puerto de red para el internet, puerto VGA para salida de video, puerto de entrada de sonido, puerto de salida de sonido y puerto de línea telefónica que actualmente es poco utilizado.